Desde aquí siento tu silencio, tu mirada que me habla por sí sola. Quisiera verte y no veo la hora. Imagina estar a tu lado, caminar cogidos de la mano. Imagina cuánto haría por ti. Hoy estoy lejos de ti, pero tu presencia queda en mi mente. Porque en estos días no he podido verte, sentir tu calor y tu aroma. Pero todo tiene su momento y hora. Imagino, imagino y doy vueltas en mi cama. El amor es de esas cosas bellas y raras. Esta noche tengo el cielo para distraerme. Pienso en instantes que es lo que tengo para demostrarte. Abrazarte y quererte. Abrazarte y quererte. Trato de imaginar tu mirada. Trato de imaginar estar contigo. Pongo a volar mi mente e imagino. Te imagino. Trato de imaginar tu mirada. Trato de imaginar estar contigo. Pongo a volar mi mente e imagino. Te imagino. Cuando cierro mis ojos trato de imaginarte. Mi imaginación hace que no pueda dejarte. Imagino, imagino, sabrás que siempre te tengo presente. Miro por esta ventana, te siento en mi mente. Cuánto desearía tocarte, pero solo pensar en ti me hace tenerte cerca. No es una obsesión, has hecho que yo vuelva a hablar de amor. Eres la inspiración de mis versos, haremos que juntos volemos bien lejos. Imagino en un mundo que solo tú y yo queremos. Pensando en ti, largas horas por el teléfono. Pensando en ti, en los movimientos de tu cuerpo. Por la mañana, por la tarde, con imaginarte, con eso ya todo me vale. Maestre, nena, soldado de la calle. Trato de imaginar tu mirada. Trato de imaginar estar contigo. Pongo a volar mi mente e imagino. Te imagino. Trato de imaginar tu mirada. Trato de imaginar estar contigo. Pongo a volar mi mente e imagino. Te imagino. Has entrado a mi ser cuando te conocí ese atardecer. Cuando conversamos de nuestro ayer. Que hay en ti que tanto me pones a volar. Que llego a tu mundo y me pones a soñar. A escuchar tu nombre y al verte por ahí caminar. Pienso en ti día y noche. ¿Qué es lo que tienes? Me gustas como eres. Me gusta cómo vienes. Desperté y sé que esperabas mi llamada. Hoy quería hablarte y no estabas. Mañana intentaré volver a llamar de nuevo. Sentir tu alma es lo que deseo. Imaginar es lo único que puedo. Te imagino. Trato de imaginar tu mirada. Trato de imaginar estar contigo. Pongo a volar mi mente e imagino. Te imagino. Trato de imaginar tu mirada. Trato de imaginar estar contigo. Pongo a volar mi mente e imagino. Te imagino. Trato de imaginar tu mirada. Trato de imaginar estar contigo. Pongo a volar mi mente e imagino. Te imagino. Trato de imaginar tu mirada. Trato de imaginar estar contigo. Pongo a volar mi mente e imagino.